Bueno, esta música da ganas de bailar, ¿no? Sí, Daniel sí. Berrettoni, ¿qué te parece? Bueno, de regreso aquí después de la música, seguimos con Casa Tomada, nuestra primera entrevista telefónica. Tenemos a un compañero de camino, una persona muy querida en el cordón industrial, querida por nosotros, no sé sí. si lo quiere todo el mundo, pero bueno, él es el protagonista de aquellas famosas marchas del silencio, marchas de los inocentes, el 28 de diciembre, sí. El cura Salvador Yaco, el padre sí. Salvador Yaco, de la parroquia Santa Catalina. Así que bueno, consultarlo un poco y charlar con él acerca de los temas de los cuales nos despertamos hoy, ¿no? Los distintos índices que nos tiraron, el tema de la pobreza, a ver qué opina, porque viste que hay que llamar a alguien de la iglesia. Sí, alguien de la iglesia, no, y aparte que sepa. Y aparte que esté que esté en contacto directo, ¿no? Porque por ahí ¿Vos decís contacto directo con Dios o con la gente? Con la gente, con la gente. Bueno, tendrá, entonces sí. Como decía, tantos curas, ¿no?, comprometidos que decían un oído en el Evangelio y el otro oído en el pueblo, es verdad, entre el otras cosas, ¿no? Y aparte, bueno, nosotros tenemos aquí en el cordón, estamos con él, es nuestra referencia muchas veces, ¿no? Y aparte, digamos, también como el encuentro de mujeres es ninguneado, esta marcha del silencio también es bastante ninguneada para que no se visibilice, ¿no? Fundamentalmente. Y lo que pasa es que no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Ahí está. Bueno, le damos la bienvenida a Salvador Yaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Casa Tomada. Aquí estamos con Daniel Berrettoni. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Una alegría inmensa estar con ustedes. Y importante, bueno, comenzar con teología, porque yo soy cura, ¿no es cierto? Como decía un gran amigo mío, hay una cosa en el mundo y es más importante que Dios, que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Ojo que Dios está en el pueblo, ¿eh? Dios camina con el pueblo, por lo menos mi Dios camina con el pueblo. Jamás esté, ¿no es cierto?, lejos del pueblo, sino dentro del pueblo en cada momento y toda la vida, ¿no? Y desde acá yo hablo siempre, por supuesto. Claro. ¿Te sorprende estos números de que este sistema está tirando? Está mostrando, entre otras cosas, que sube todos los años la pobreza, la indigencia, que es lo mismo, ¿no? La pobreza y la indigencia, no sé, tenés que ser muy científico como para tener ese dato fino, ¿no?, de esta diferencia. Y después de 36 años de democracia, nos encontramos con esta realidad, ¿no? Que se vota, pero nada cambia. Sí, yo, mira, si uno da vuelta en redondo, no llega a ninguna parte, ¿no? Si nosotros pretendemos, en el siglo XXI, en el comienzo, en el año 2019, buscar la solución de las consecuencias en la causa y en su responsable, fíjate que tengo dificilísimo, ¿no? Claro. Queremos buscar la solución de la pobreza, es consecuencia absoluta, en las causas y en sus responsables. Jesús decía, ustedes muchachos hacen pasar por el colador el mosquito y se morfan el camello, ¿no? Siempre se hablamos de las consecuencias, ¿no? En este caso hablamos de la pobreza, otra vez podría ser la inseguridad, puede ser la desocupación, ¿no? De lo que nunca se habla es de la causa, ¿por qué existe la pobreza, ¿no? Y quiénes son los responsables de esto acá, ¿no? Por eso que todo creo que es muy grotesco, muy jocoso, por lo menos para mí, ¿no? Por lo siniestro, lo retorcido, ¿no? Del plan y del sistema social, político, económico, religioso en el que estamos metidos, ¿no? Para mí es ridículo llorar, lamentarse, putear, es perder el tiempo y darse lástima uno mismo, ¿no? Tenemos que preguntarnos, fíjense, en la iglesia se hablan de cielo e infierno, por ejemplo, ¿no? Y es verdad, no se equivocan, porque ahora es el cielo y es el infierno. Unos pocos, dice el Apocalipsis, 144.000 van a vivir, que van a ser los que van a vivir en la nueva tierra. Pero me parece que, yo calculo que ya estamos, que ya no nos damos cuenta, porque hay 144.000 que viven en el cielo y el resto en un infierno absoluto, ¿no? Y pretendemos que nos van a sacar del infierno el diablo, sus ángeles, sus secuaces, sus hijos, hijas de las tinieblas, ¿no? Nos van a sacar de la pobreza quienes nos trajeron a la pobreza. Dice que si un reino se divide, cae en ruinas. Si el diablo intenta contra el diablo, su reino está en grave crisis, graves problemas, llegó a su fin, ¿no? no van a sacar de la pobreza los causantes y responsables de la pobreza, sistema económico, sus representantes, ¿no? Gobiernos nacionales, internacionales, legisladores, jueces, multinacionales, mineras, agronegocio, empresas, policía, gendarmería, fuerzas armadas que son brazos armados de la política, las instituciones internacionales, las instituciones intermedias que son serviles y funcionales al sistema. El pueblo mismo, ¿no?, que ama y idolatra las banderas de este sistema, ¿no? Lo que digo lo avala la realidad, la historia, la vida misma, ¿no? Este sistema corrupto, mentiroso, cínico, siniestro, no hay salida posible. La codicia, la ambición, la avaricia tienen poder alienante sobre las conciencias, ¿eh? La codicia, la ambición, la avaricia tienen poder alienante sobre las conciencias. Y no solo de los ricos y espulones, ¿no?, que son 144.000, sino también sobre el pueblo, que odia a los pobres, termina odiándose a sí mismo el pueblo, ¿no?, y sirviendo al enemigo. Dentro de esta democracia burguesa, capitalista, espulona, no hay salida posible, nunca la va a haber. No hay una sola solución y un solo camino, que es la subversión y la revolución, ¿no? Dar vuelta a la tortilla. Pero para dar vuelta a la tortilla, como decimos, ¿no es cierto?, ¿no?, se requiere, digamos, una opción absolutamente distinta, que hoy es prácticamente imposible. Tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que en la presente hora, ni en la que vendrá, va a haber salida, porque tanto Fernández como Fernández serán incapaces de sacarnos, porque son tal cual, ¿no es cierto?, lo actual, ¿no? Es un poco más moderado, tienen la capacidad de, ¿no es cierto?, de tranquilizar, porque al pobre, ¿no es cierto?, siempre se lo tranquiliza, se lo adormilona, ¿no es cierto?, somete, se lo inmoviliza, ¿no?, para después usarlo, porque el pueblo siempre es un voto clarito, ¿no es cierto?, el pobre, y que es servil, digamos, el pobre a todo lo que precisamos. Y siempre, ojo, el hilo se corta por lo más fino, porque ¿cuál es la causa de la inseguridad? La pobreza. Resulta que la inseguridad y la pobreza, que son consecuencias, vienen creciendo, servidos uno al otro, ¿no es cierto? Y los responsables y los causantes y las causas profundas quedan afuera, no se analizan, ¿no es cierto? Pero esto es clarísimo, muchachos, en esta hora este tema no es nuevo. A mí me sorprende a veces que se trate este tema, ¿no es cierto?, como una especie de sorpresa, ¿no?, como si fuera sorpresivo el tema de la pobreza. ¿Qué importa que sea 25, 30, 35, 40 o 100%? Debería, ¿no es cierto?, a nosotros escandalizarnos e indignarnos que haya un solo pobre entre nosotros, ¿no? Recordemos que la pobreza siempre, ¿no?, carece de rostro, de cara, de nombre. La pobreza, ¿qué es el pobre? Es estadística, es un número, es lo que estamos tratando nosotros ahora, no lo sumo, es un piquete, una movilización, un desocupado, un desnutrido, un jubilado, ¿no? Sin embargo, son personas con cara, con rostro, con nombre, con dignidad, con vida infinitas, ¿no? Por eso que deberíamos escandalizarnos e indignarnos, ¿no? Escupir el asado de todos cuando a las puertas de nuestra vida ya sean multitudes despojados, abandonados de los más elementales derechos a la vida, ¿no es cierto? ¿No? Claro. También, las causas son muchas y muchos los responsables. Claro, no, sí. No, también otra de las cosas que se usa, generalmente la pobreza, aquellos que la producen, lo usan como un argumento para las elecciones, para conseguir votos. Y lo que digo yo, por eso es decir, que me parece que el pobre es necesario. La pobreza jamás se la va a terminar. La pobreza se la trata con mucho cariño, se la acaricia, se la mantiene, se la profundiza, porque los pobres son necesarios. Es un especialmente negocio. Es el voto clientelístico, pero seguro que sí. Pero también usamos nosotros a los pobres. ¿Quiénes hacen las tareas de servicio? ¿Quiénes hacen las tareas de mantenimiento? ¿Quiénes mueren trabajando en la fábrica? Los pobres. Son siempre, y cuidado, porque también nosotros somos tan, digamos, tan inconscientes, cuando hablamos de pobres, muchos de nosotros nos ponemos afuera, porque nosotros formamos también parte del mundo de los pobres, ¿no? Porque respiramos el oxígeno y caminamos cada día, pensamos que somos no sé qué cosa, que somos ricos, que no somos pobres, ¿no es cierto? Cuidado, porque creo que el peor mal que tiene el pobre es el enfrentamiento del pobre contra el pobre. Lo decíamos antes, el pobre termina odiando al pobre, termina odiándose a sí mismo, y somos servidores del enemigo. Esta es la gran realidad, cuidado, porque la pobreza no solamente son los negritos de la villa, ¿no es cierto? O son los jubilados, sino que el gran abanico de la sociedad argentina es pobre. y no se reconoce como clase, porque hoy, fijémonos, el gobierno actual, macrista, que es el, digamos que es un poco como la cima, ¿no es cierto?, del sistema capitalista, y de lo que venimos diciendo, de los ricos y pulones, hacen, ¿no es cierto?, una opción de clase, optan absolutamente por la clase, cuando las iglesias dicen que la lucha de clase no corresponde, ¿no? ¿Esto a quién sirve? Sirven a los ricos, a los poderosos, a la burguesía, a sus intereses, a sus ombligos, a sus panzas, y a sus secuaces, ¿no es cierto? Pero esta es la gran realidad, entonces tiene que haber una mirada diferente, ¿no es cierto?, sobre la pobreza, quiénes somos los pobres, claro, y con quién tenemos que encontrarnos a la hora de la lucha y de crear un sistema nuevo. Salvador, ¿y cómo sería buscar una opción a esto? ¿Cómo se rompe este círculo vicioso que es, o este malacate que siempre damos vuelta sobre lo mismo? Y mira, yo viste hablaba de subversión y de revolución. ¿Qué significa esto? Acá hay que dar vuelta a la tortilla, es decir, tienen que ser otros los parámetros. Los parámetros no pueden ser, ¿no es cierto? Cuando decimos en Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de la gran producción, que hasta se llega a decir que la Argentina es pobre, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que la Argentina es pobre, que no ha mentido, que nosotros no somos ni Australia, ni somos, ¿no es cierto?, los países nórdicos, que nosotros somos pobres. Pero llega hasta, cuando en realidad, ¿no es cierto?, no es así. Acá la riqueza, los bienes de la tierra misma, existen, están en cantidad, pero están en manos de pocos. Es la distribución equitativa, justa, de la riqueza, de la tierra, de los bienes de la vida, es algo que es de simple consideración. Tenemos que primero pensar que somos personas con derechos, con dignidad al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación, y que nadie puede quitarnos esto, es decir, son bienes que son de la vida, que son propios. Cuando esto se negocia, cuando esto, ¿no es cierto?, a cambio de un jornal de miseria, o a cambio, ¿no es cierto?, de un voto clientelístico, es terrible, es decir, es otro el camino. Pero por supuesto, ¿no es cierto?, los causantes van a hacer lo hacen siempre lo imposible para que lleguemos a vislumbrar un poquito esto. Cuando se abre una ventanita, se la cierra rápidamente. Hablar de subversión, hablar de revolución es terrible. Pero eso, ¿no es cierto?, hay que dar vuelta al sistema. Es decir, acá, ¿no es cierto?, los bienes están, está todo lo que es necesario para la vida. Lo importante es que tomemos lo que es nuestro. El pueblo tiene que empezar a tomar lo que le corresponde. Y esto no se va a hacer un proceso sin violencia. A la violencia estructural actual, que es terrible, que es inmensa, que es la única violencia y la causa primera, claro, y única de la inseguridad que vivimos todos los días, la única forma de salir es la violencia, que es decir, tomar lo que nos pertenece, lo que nos corresponde como pueblo. Y hay que organizarse. Nosotros estamos en la violencia. Nosotros estamos sumergidos, claro, en un sistema violento. Claro, claro. Esto es así permanentemente. Fíjate que después se termina diciendo que la inseguridad viene de aquellos que, ¿no es cierto?, precisamente están sometidos y esclavizados por la violencia actual, estructural, ¿no? Que la falta de trabajo, la falta de educación, la falta de salud, la falta de vida. Resulta que son ellos los responsables. Por eso yo te digo que colamos mosquitos, ¿no es cierto?, decir que son estas consecuencias y hacemos pasar por al camello, porque los responsables son otros y las cosas son otras de la inseguridad y de la pobreza. Salvador, conociéndote, digamos, en el cordón industrial, ¿por qué será que vos no tenés un discurso, digamos, que apacigüe las ovejitas del rebaño? Hoy he escuchado, por ejemplo, a gente, llaman enseguida de los medios para que hable la iglesia, digamos, representantes de la iglesia, para que hablen de la pobreza, ¿no? Y esta persona decía, creo que es el vicario de aquí del obispado, no sé cómo se llama, vos me corregirás, que no se puede dejar de verlo a Dios, que hay que seguirlo viendo a Dios. ¿Por qué será que tu discurso va por otro lado, ¿no? Comprometido desde otro lugar, en una época en donde es también muy controvertido y se pide a viva voz desde todas las organizaciones la división iglesia-estado, o sea, pero de pronto cuando hay algo enseguida llaman a la iglesia, no es como una contradicción, como una cosa ahí muy, muy rara, ¿no? Forma parte de lo que decimos del sistema, ¿no? Es decir, buscamos en el sistema, porque la iglesia es funcional del sistema, ¿no? Yo creo que los curas, ¿viste, Norma? Creo que me parece que tenemos lentes distintos, ¿no? Porque vemos distinto, ¿no es cierto? Es decir, yo creo igual que te digo, yo afirmo lo que dijo lo que dice este sacerdote de los obispados. Yo digo claramente que hay que buscar a Dios. Pero ¿qué decía yo al comienzo de todo esto? Dios está en el pueblo, ahí está la diferencia. Entonces yo también veo a Dios que está cagado de hambre, que está, ¿no es cierto?, ninguneado, que está abandonado, que está excluido, que está marginado, que está pisoteado, que es objeto, ¿no es cierto?, de burla, de ninguneo permanente, es decir, entonces me parece que son visiones distintas. nunca, no sé. Se ve que ellos tienen otro Dios, ¿viste? Tienen otra fe. O yo tengo otro Dios y otra fe, ¿no? Me parece que el tema es el lente con el cual miramos, ¿no es cierto? Yo decía, y no creo que nosotros brote, en nosotros, siquiera en mí, la indignación y el escándalo, que es permanente, porque la pobreza no nace con Macri, cuidado que la pobreza es anterior a Macri. Y va a continuar aceptándola, porque la pobreza no se la saca más, no tiene solución. En este sistema no hay forma de sacarla. Hay que dar vuelta a la tortilla. Y de esto acá estamos todos, porque acá estamos en el horno todos. Acá no solamente están la democracia que es burguesa, que tiene que desaparecer, y pasar a una democracia que tiene que ser directa, de participación de la gente, sino también todos los sistemas, es decir, el sistema religioso, económico, cultural, tiene que todo que cambiar, porque no hay forma sino. Esto acá se profundiza cada vez más, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, digamos, seamos conscientes, porque otro pobre, muy pobre, del que se habla poco, es el ambiente, ¿no? Lo que estamos haciendo al planeta, tenemos hace unos días el tema de la marcha por el tema del clima y demás, ¿no? De lo que está ocurriendo en el ambiente. Es decir, se habla en unos años, de aquí a 20 años, 4 millones, 5 millones de desplazados en el mundo. Vemos qué pasa con los desplazados, los migrantes, cómo se los trata, cómo terminan ahogándose, muriéndose, maltratados en campos de concentración. Esta es la realidad nuestra. Esto no es joda. Por eso que yo digo que yo me mato de risa cuando salimos con estos temas, ¿no es cierto? Porque en realidad no es nada nuevo esto acá. Dejémonos de joder. Vamos a hablar en serio y vamos a hacer las cosas como corresponde. ¿Y el papel de la mujer en la iglesia? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo viene, digamos, el protagonismo de la mujer? ¿Se enganchan con estas ideas, digamos, revolucionarias y subversivas? No, en general, ¿no es cierto? Las iglesias sabemos, ¿no? Especialmente la iglesia católica está muy lejos de asumir a la mujer como sujeto activo, como, ¿no es cierto?, protagonista, ¿no?, de la historia de la iglesia. Por más que te van a decir que sí, te van a decir que la mujer es protagonista, pero no, la mujer siempre ocupa un puesto secundario y no accede a ningún puesto de poder de mando, ¿no es cierto? Dentro de ella siempre está, ¿no es cierto?, en el servicio de lo que corresponde, ¿no es cierto? Pero jamás la mujer va a tener una en la iglesia, por lo menos por ahora, y creo que en esta iglesia nunca va a tener un lugar importante de protagonismo y participación, porque no, la iglesia es totalmente patriarcal y machista, ¿no es cierto? Eso es así, de simple mirada lo que yo digo, ¿no? Pero ¿qué te van a decir? Bueno, que esto es de constitución, que esto es de evangelio, que Dios lo quiso así, que Dios lo quiere así, que Jesucristo lo quiso así, cuando Jesucristo realmente no lo quiso y tampoco lo así, porque la mujer al lado de Jesucristo ocupó un lugar de primer nivel, junto con los apóstoles, ¿no? Buenísimo, clarísimo entonces. Bueno, Dani, un gusto tenerlo a Salvador, bueno, con estas cuestiones que... Claro, tan humano, ¿no? Tan humano y tan transgresor en un montón de cuestiones también, ¿no? Seguro. Así que te agradecemos un montón tu participación en Casa Tomada esta tarde y bueno, seguimos... Y nos invitamos regularmente para compartir este espacio. Buenísimo. Y bueno, a mí ya me dan ganas de tomar armas y salir, no sé, y no almas, sino armas. Claro. Me encanta. Si esa es la primera salida que tenemos que tener nosotros, la primera arma que tenemos es la conciencia. Porque esa la tenemos que recuperar porque nos ganaron la conciencia culturalmente y demás. Lo primero que tenemos que ganar es poner las cosas en su lugar. O sea, porque en realidad está todo dado vuelta, esa sería la cuestión. Claro. Porque nos habla de... Veo que coincidís, que sos subversivo y revolucionario. Claro, totalmente, porque nos hicieron creer eso, que en realidad nosotros somos los violentos, o mucha gente es violenta porque quiere comer. O mucha gente es violenta porque corta una calle porque quiere una casa. Entonces es al revés, hay muy poca gente que tiene tanto, que la amarroca tanto, que la guarda tanto, que hay millones que están mal, y cuando en realidad tenía que ser esto de la pobreza, como tan bien lo dijo Dani, Salvador, acá la cuestión es que la única forma de que exista menos pobre es que no estén más los ricos. No hay otra vuelta. Esa es la cuestión. O sea, vos, si somos humanos y cristianos, lo que tiene que ser el tipo que está viendo que hay tanta pobreza, la tiene que soltar. Si no la suelta, se la saca. Hay que arbitrar los medios para sacárselo. Claro. Todo legalmente y en democracia. Pero, aparte, sin punto, Daniel, escúchame. El problema más grave acá no son las armas. Ya te estoy demostrado, cuando salimos con las armas, como sin conciencia, nos hacen pelota, nos despedazan, nos matan a nosotros y ellos siguen cada vez más vivos. Seguro. Acá el tema es la conciencia, el despertar la conciencia, pero es decir, a ver, pero también es la conciencia también implica que yo me enfrente con mi conciencia, ¿no? Seguro. Que yo sea honesto con mi conciencia. Porque si yo no me reconozco pobre y no reconozco, hermano mío, a los pobres, entonces es imposible sacar. Yo creo que hay mucha mentira en el pueblo, en las personas también, pero mucho más la de la dirigencia, ¿no? De todos los tipos. Por eso te digo que esto es así. Creo que la primera revolución, lo primero que hay que revolucionar es revolucionar uno mismo, en la propia conciencia. Es la primera subversión que tiene que darse, en el interior de cada uno de nosotros. Eso va a posibilitar lo otro. Que se dirá el tiempo cómo va a ser esa revolución y esa subversión. Que no necesariamente tiene que ser armada. No necesariamente. Yo lo entiendo así, ¿no es cierto? Pero bueno, el tiempo lo va a decir. El tiempo lo dirá entonces. Bueno, Padre Salvador, ya con un gustazo y nos estamos comunicando. Igualmente, un cariño grande para ustedes y para la audiencia. Hasta siempre. Hasta siempre.